RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Cuando le dije que la pasión por definición no puede durar, ¿cómo iba yo a saber que ella se iba a echar a llorar? No seas absurdo, me regañó, esa explicación nadie te la pidió, así que guárdatela, me pone enferma tanta sinceridad. Y así fue como aprendí. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Promesa 103.1 FM en Valencia, Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, los domingos de 9 a 10 de la mañana. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y también puedes escucharnos en nuestras redes sociales, en nuestras direcciones web, telenavegantes.net y rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas emitidos en los domingos anteriores y contactarnos a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, o escribirnos a nuestro correo electrónico libreriasonica@gmail.com. Y hoy abrimos el programa celebrando un cumpleaños de la semana pasada, pero bueno, como hoy tenemos un libro que es un bonche, así es. Pues seguimos de fiesta celebrando el cumpleaños de Joaquín Sabina, cantautor español, quien celebró su cumpleaños el 12 de febrero. Escuchábamos Mentiras Piadosas. Y las caricias que mojan la piel y la sangre amotina se marchitan cuando las toca la suya. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van del momento de nuestra grabación hasta hoy domingo, 22 de febrero del año 2015, y el 17 de febrero fue la fecha en la cual nació en 1836 el escritor español Gustavo Adolfo Bécquer. 18 de febrero nació Toni Morrison, escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura del año 1993. Yo les recomiendo de Toni Morrison leer una maravillosa novela que lleva por título Zula. ¿Quién falleció el 18 de febrero, Noguera? Leopoldo Lugones, escritor argentino. ¿Y quién nació el 19 de febrero? Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano. ¿Has leído a Bryce Echenique? Sí, me gusta mucho. Es muy bueno, así es. Me gustó mucho La exagerada vida de Martín Romaña. Uh-huh. Y Mundo y para Julius. También. Es excelente. Y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. Ah, o sea que lo has leído. Sí, muy me bien. Gusta. El 16 de febrero falleció en 1937 Horacio Quiroga, cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. 20 de febrero, en el año 1888, nació el escritor francés Georges Bernanos. Y en 1926, también nació un 20 de febrero, el escritor estadounidense Richard Matheson. Falleció en el año 2005 el escritor estadounidense Hunter S. Thompson. Avanzamos en el calendario y el 21 de febrero nació. En 1903, la escritora franco-estadounidense Anaïs Nin. En el año 1907, W.H. Auden, poeta británico. En 1962 nació el gran novelista estadounidense David Foster Wallace. Y en el año 1962, el autor del Club de la Pelea, Chuck Palahniuk, escritor estadounidense. Falleció en esta fecha en 1984 el escritor soviético, premio Nobel de Literatura del año 1966, Mikhail Sholokhov. Y en el año 2005 falleció Guillermo Cabrera Infante, escritor cubano. Que por cierto, y recomiendo siempre leer Tres Tristes Tigres, una maravillosa obra de este escritor cubano. Y así llegamos hasta la fecha como hoy, domingo 22 de febrero, fecha en la cual falleció en 1939 el poeta español Antonio Machado. Y en el año 1989 falleció también el escritor húngaro Sándor Márai. Thank you. y cuál es la biografía en Librería Sónica. La biografía de hoy está dedicada a Sándor Márai, narrador, poeta y dramaturgo húngaro, quien falleció el 22 de febrero de 1989. Nacionalizado estadounidense en el año 1952, su nombre de pila era Sándor Grosmin. En 1918 trabajó como editor en Budapest y al año viajó a Frankfurt, donde se dedicó al periodismo. Fue designado en el año 1945 miembro de la Academia Húngara de Ciencias. En el año 1948 abandonó Hungría como protesta por la ocupación soviética del país. Vivió en Suiza, Italia y Estados Unidos. Existen ediciones en castellano de sus obras Música en Florencia, traducida del alemán por Oliver Braschfeld, y de El último encuentro, La herencia de Esther, Divorcio en Buda y La amante de Bolzano. Márai se quitó la vida en el año 1989 en su exilio en San Diego, California. Aunque destacó sobre todo por su obra narrativa, escribió también poesía, teatro y ensayo, además de múltiples colaboraciones periodísticas, entre las que se encuentran algunas de las primeras reseñas sobre la obra de Franz Kafka. De Sándor Márai, escucharemos en la voz de Jason un fragmento de La amante de Bolzano. Esa abundancia desmedida, ese fluir salvaje, ese todo o nada del que hablaba el viejo loco con experimentado desprecio habrán sido quizá lo mejor. Tal vez todo lo demás, la cautela, la sabiduría, la cordura, la inteligencia, no valga ni un comino porque no está enardecido por la loca pasión de la juventud, ese extraño deseo que pretende salvar el mundo y al mismo tiempo consumirse a sí mismo, que quiere agarrar con las dos manos todo lo que el mundo le ofrece y que a la vez arroja a puñados todo lo que la vida le regala. Así que es mejor que empieces a hablar de manera más sosegada. El de hoy es un carnaval diferente, un contrato diferente, una cita amorosa diferente. Es el final de la juventud. Ahora empieza la edad madura del hombre, uno de sus momentos más sabios, como si fueran las 4 de la tarde de un día de mediados de octubre. Y eso fue un fragmento de La amante de Bolzano, de Sándor Márai, acompañado musicalmente por la serenata italiana de Hugo Philipp Jakob Wolff, compositor austríaco de origen esloveno que falleció tal día como hoy, 22 de febrero, en el año 1903. Y dicho esto, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Si bien es cierto que nuestro querido Joaquín, no Joaquín Ortega, sino Joaquín Sabina, está fuera de las efemérides musicales. Bueno, pero todavía estamos en su... Estamos cerca. Estamos en la octavita de su cumpleaños. A Linzabel y a mí, y sé que a muchos de ustedes, amigos oyentes, le gusta la música de Joaquín Sabina. Y al fondo, 19 días y 500 noches. Con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Víctor Alarcón, quien hoy viene a presentarnos, entiendo y me corriges, Víctor, su más reciente publicación, Y nos pegamos la fiesta. ¿Es la más reciente? Sí. Es la más reciente. Bienvenido, Víctor. Gracias. Y para que los amigos oyentes entren en ambiente, Isabel. Pues les vamos a comentar que Y nos pegamos la fiesta está bajo la colección Papiros de Narrativa de la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar. Víctor Alarcón nació en Caracas en el año 1985. Muchacho. Es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, cum laude en el año 2009, magíster en Literatura Comparada, Estudios Literarios y Culturales por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2011, magíster en Literatura Venezolana por la Universidad Central de Venezuela en el año 2011 también. Ha publicado poemas en la antología La Imagen, el Verbo de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2006, coordinada por Miguel Marco Trillano. Con su obra Mi Padre y otros recuerdos, se hizo acreedor del premio del concurso para autores inéditos de Monte Ávila Editores, mención poesía, en el año 2008. Este título, al año siguiente, se publicó en esa misma casa editorial. Con su libro Y nos pegamos la fiesta, se hizo acreedor del primer premio Equinoccio de cuento Osvaldo Trejo. Actualmente cursa estudios de doctorado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero está aquí, en Caracas, con nosotros, en Librería Sónica. Bienvenido, Víctor. Oye, a esa solapa lo que le falta al final es que diga, no te llevo nada. No, esa solapa cuando uno le dice, wow, qué rico. Qué maravilla, vale. Además que Víctor, buen escritor, joven, te agradecemos públicamente haber venido, entramos en contacto por las redes sociales. No, gracias a ustedes por invitarme. Mire, Víctor, y antes de entrar en materia con Y nos pegamos la fiesta, una pregunta curiosa. Este doctorado en teoría de literatura y literatura comparada que estás haciendo en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿lo terminaste o estás de vacaciones? No, la escolaridad ya está finalizada. Lo que me falta es presentar la tesis, que debería terminar este año. Esperemos que así sea. Ajá. Oye, y ya que tocaste el tema, yo sé por qué tocaste el tema. ¿De qué va tu tesis? ¿Puedes comentarlo? ¿Te gustaría comentarlo? ¿En qué estás trabajando? Mi tesis, estoy trabajando varios autores latinoamericanos del periodo de vanguardias, sobre todo de las décadas de 1920 y 1930, y tienen como en común que son autores no tan conocidos o que se ven como aves raras en sus contextos literarios, como Julio Garmendia de Venezuela, Enrique Bernardo Núñez, Pablo Palacio de Ecuador, Lino Novas Calvo de Cuba, Clemente Palma de Perú, María Luisa Bombal de Chile, que es una magnífica escritora. Oye, qué bueno. Y obviamente, como es tu trabajo de tesis en este caso, obviamente te has metido de lleno en las obras de cada uno de estos autores, en la mayor parte de sus obras. Sí, claro. Bueno, he tenido que revisarla completa. Revisar, ¿no? De todo. ¿Has conseguido? ¿En Venezuela? En Venezuela, sí. Sí se han conseguido. Lo que pasa es que la suerte es que como a nadie le interesan esos autores, pues me compro yo los libros. ¿Sale más económico? Sale más económico, okay. Se encuentran los libros, Okay. Entrando de lleno en tu libro, Y nos pegamos la fiesta, estamos hablando de un libro de 5 estupendos relatos, ya yo tengo mi preferido, ya te lo comenté, uh-huh. Y la idea es que cada uno de los oyentes, aquel que se gane el ejemplar o el que no se lo gane, vaya y se haga de un ejemplar, escoja, bueno, cuál es su relato predilecto. Vamos en el orden de ideas, Carlitos Fon. Uh-huh. ¿Cómo nace la idea de Carlitos Fon, ese relato? A ver. ¿Cómo nace la idea de Carlitos Fon? De Carlitos Fon, a ver. Además que está dedicado. Que en el mismo cuento está cómo salió el apodo de Carlitos Fon. Exacto, y además está dedicado a un gran amigo, tremendo profesor, uno de los mejores críticos de literatura de nuestro país, que es Carlos Sandoval. A ver, ¿cómo nace la idea? Bueno, hay varias coincidencias de ideas allí, pero digamos que una de las principales fue que una vez un amigo muy querido mío, crítico literario, me pasó un cuento donde él sincronizaba los terremotos de Venezuela con la mitología de Lovecraft sobre Tulu. Y yo dije, un tipo tan serio hablando sobre esto, algo extraño está pasando. Él se terminó su libro, se llama El Círculo de Lovecraft, y yo le dije, bueno, está bien, está interesante, pero no sé qué tanto. Lo más sorprendente fue que ese libro luego se ganó la Bienal Julián Padrón, de novela corta. Uh-huh. Y cuando yo vi eso, yo dije, pues nada, se está volviendo loco el mundo y no me he dado, y yo no me he dado cuenta. Además, coincidió que conseguí varias personas también en otras latitudes que estaban muy interesadas por Lovecraft. Uh-huh. Y a mí me pareció sorprendente todo eso. Entonces, coincidió en aglomerar esas ideas y ponerlas todas dentro del cuento. Y bueno, revisar también otros aspectos que yo pongo allí en el relato, pero sobre todo, digamos que el punto de partida, el disparador fue ese, ver que de repente todo el mundo se interesaba en esta mitología interestelar. Sí, y una de las cosas que a mí me gustó de este relato, y en términos generales en todos los relatos de tu obra, es que combinas una voz más pulida, vamos a llamarlo de esta manera, con esa voz coloquial del joven venezolano, en donde hay una combinación de voces que justamente te da un equilibrio de un lado y un equilibrio de otro, donde okay. No dejas por fuera voces que nos representan en términos culturales, ¿no? ¿Es profesa eso, manejarlo de esa manera? Bueno, claro, es mucho más fácil escribir así. Para empezar, es más sencillo escribir de ese modo que tratar de como escribir hablamos, académico, pues. ¿No? Exacto, como hablamos. Y de ese modo yo creo que los relatos salen como más cercanos al lector y es más fácil que él se conecte con lo que yo le estoy diciendo. Correcto. Es más sencillo. Me gusta pensar que llega a sentir el que está leyendo una que afinidad. Está con algún amigo contándose una historia. Exactamente. Sí, esa cercanía de los personajes, incluso tienes la sonoridad de tú hasta te imaginas la voz, porque cada uno tiene, que ha jugado muy bien con eso, la melodía local del lugar al que pertenecen, es decir, el dialecto o el acento con el que hablan. Ah, bueno, sí hay giros muy particulares de algunas zonas, sobre todo porque como el cuento se desarrolla en Barcelona, había coincidencia uh-huh. de personas de muchas latitudes, de diferentes acentos del castellano, dependiendo de si son mexicanos, costarricenses, españoles o venezolanos. O catalanes. Entonces eso permite jugar con las diferentes, como tú dices, pues acentos o melodías. Así es. ¿Cuánto tiempo te llevó? Perdón que te interrumpí, Noguera. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este relato, Carlitos Fon? Ese relato, pues que no, bueno, a ver, lo que pasa es que también yo, el sentarme a escribir, en el momento de sentarse a escribir, no me toma tanto tiempo en sentido de cronómetro, pues. Lo que pasa es que, claro, yo tardo mucho en sentarme a escribir. Me tengo que tener todo ya muy bien organizado, saber muy bien qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con quién, cuándo va a pasar qué cosa, y entonces solo en ese momento es que puedo sentarme cómodamente a hacer la redacción final. Luego viene el proceso de pulitura, que es mucho más lento. Que es más lento y es más intenso, porque entonces uno empieza a darse cuenta de que se repite, o hay de repente adjetivos de más, adjetivos que faltan, etcétera, etcétera. Eso es un punto muy, muy importante, ¿no? Al momento de lo que es la creación literaria. A ver, en el orden de ideas, porque hay que optimizar el tiempo, Noguera. Pasemos al siguiente. ¿Tú no tenías cuento. Por allí una pregunta con respecto a Carlitos Fon? No era en particular, sino ya tú mismo lo acabas de decir y después estaba muy bien respondida. Oye, por cierto que, con todo respeto, yo soy un atrevido, Víctor, te lo aclaro. Víctor, ¿se parece físicamente a Andrés Neumann? Ah, fíjate. ¿No se ¿Se parece? Sí, pero yo no tengo nada en argentino, por favor. Venezolano. Exacto. ¿De aquí a Caracas? Sí, no, de aquí de Caracas. De Caracas. Después viene el relato, el Ale. ¿Cómo nace la idea del Ale? De este relato. El relato del Ale. Uh-huh. Bueno, nace también tomando cosas de la cultura popular, toda la obsesión por los zombies. Yo también soy fanático de las películas de zombies, me gustan muchísimo. Uh-huh. Y también descubrir un poco este ambiente que hay de los andaluces en España, y de ahí surge un poco el personaje, porque tuve muchos amigos andaluces cuando estuve estudiando en Europa, y disfrutaba mucho de su compañía y me parecían personas muy divertidas. Entonces, pues un poco tomé cosas de ellos para cifrar a este hombre que está allí. A este personaje, ¿no? Tratando de ligarse a todo el mundo. Estamos hablando de Alejandro. Con Salero. Con Salero. Alejandro. Y con Banderas. Duende también. Exacto. Además, ¿cuánto hay de Víctor Alarcón en este relato o en sus otros relatos dentro de Y nos pegamos la fiesta? A ver, yo creo que todo escritor, la materia prima es lo que ha vivido. Porque tú no puedes trabajar más que con tus experiencias o con lo que tú has visto, ¿no? Uh-huh. en ese sentido, pues, ay, sí, digamos, yo tomé experiencias, cosas que yo vi en películas también, cosas que me contaron y las puse allí. Ahora, si me preguntas, no, que tú eres los personajes, no, yo no soy los personajes. Es decir, el libro es ficción. Lo que el lector quiera hacer coincidir con la realidad ya es su culpa. Ya, no es, culpa ya es asunto del autor. Exactamente. Y bueno, y aquí haciendo una digresión, entonces tú, volviendo al tema de los zombies, ¿no? ¿Has visto lo de Walking Dead? Sí, vi la primera temporada y la segunda. ¿Y qué tal? La primera temporada me gustó mucho. Ya ¿no la te gustó? Me gustó. Ah, te gustó. Okay. La segunda ya... Es otra cosa. Ya era Indios y Vaqueros. No era una película de zombies. Un melodrama con unos zombies por ahí. Exactamente. Como tenemos que aprovechar el tiempo, Víctor, hablamos muy brevemente de estos dos relatos. Nos faltan tres, pero nosotros debemos hacer ya el segundo corte. No sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio autor, Víctor Alarcón, y nos pegamos la fiesta, que además está bajo el sello editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar. ¿Y cómo se lo ganan, Noguera? Enviando un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y el costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico de su operadora, más IVA. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de pegarte la fiesta en tu casa con Víctor Alarcón. Oye, con su libro. No, y te quedó buenísimo, porque además hoy estamos de domingo, octavita de carnaval. Absolutamente. Se pega la fiesta en octavita de carnaval aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarde. Seguimos disfrutando de la música de Joaquín Sabina, quien el pasado creo que fue el 12 de febrero. El 12 de febrero y nosotros pues nos pegamos, ¿no?, la fiesta de nos cumpleaños de Joaquín fiesta, Sabina, claro. Y seguimos con su música. ¿A ti te gusta la música de Sabina, Víctor? Sí, sí. ¿Sí te gusta? Sí, gusta. Ah, bueno, entonces la pegamos, ¿no? ¿Qué estamos escuchando al fondo, Noguera? Por el Boulevard de los Sueños Rotos, que no es precisamente el de Sabana Grande. No, no, no es el de Sabana Grande precisamente. Y continuamos aquí en compañía de Víctor Alarcón, quien hoy tuvo la gentileza de acompañarnos hoy domingo, octavita de carnaval, para presentarnos su más reciente publicación. Y nos pegamos la fiesta bajo el sello editorial Equinoccio, que es de la Universidad Simón Bolívar. En el orden de los relatos, Víctor, le corresponde ahora a que conversemos sobre La Ballena Negra, ¿no? Y este relato, que es uno de los que más me gustó, por no decir que más me gustó, okay, para no, digamos, que sugestionar a los amigos oyentes. Ay, porque además los cinco son buenos. Por eso, los cinco son buenos, pero bueno, por eso están los gustos. Abre con un epígrafe de Guillermo Cabrera Infante que dice, disculpen, en todo caso yo puse el amor, ella la locura y la muerte. Como siempre, fue una intrusa en la vida. Fin de la cita. ¿Por qué Guillermo Cabrera Infante? ¿Por qué no, Cabrera Infante? ¿Por qué no? Bueno, Guillermo Cabrera Infante, porque ese cuento es un homenaje a Guillermo Cabrera Infante. De hecho, tú... específicamente es un personaje tomado de Tres Tristes Tigres, que a mí me gustó muchísimo cuando yo leí ese libro. Excelente. Y lo que hice fue poco a poco tomarlo prestado y ponerlo en Caracas a ver qué era lo que hacía allí el relato. No, no, no, no es ninguna continuación de Tres Tristes Tigres, no tiene nada que ver. El relato es independiente, pero la idea nació allí de nació esa allí. Lectura. Además que es un gran libro, porque una de las cosas que más me impresionó y me gustó de esa obra de Cabrera Infante es cuando la voz narrativa se transforma en otros autores y narra como si fuese Cintio Vitier. Es magnífico. Y narra como si fuese Carpentier y así sucesivamente. Y entonces es increíble porque a los que hemos leído, por suerte, a esos autores que imita allí, vamos a decirlo así, la voz narrativa, tú lo lees y dices, es que estoy leyendo a Carpentier, es que estoy leyendo a Jorge Guillén, claro. Es que estoy leyendo a fulanito de tal. Es una obra que nosotros siempre hemos recomendado acá y me llamó la atención esa coincidencia, ¿no? Aquí con tu libro. Además, es la semana de efemérides de Cabrera Infante. Pues. Además, sí. A ver, La Ballena Negra, además, es un relato que está lleno de musicalidad, porque este personaje principal, que es una mujer bastante generosa de cuerpo. Sí, sí, ¿no? Una negrota. Es una negra, sí. Además, muy bien descrita, ¿no? Está descrita de una manera implacable, porque hay que decir que tiene una voz poderosa, única, pero también huele muy mal, pues. Sí. Lamentablemente espanta con su olor. Sí, sí, sí. Bueno, la idea era eso también, poner a esta mujer gigantesca, gorda, que huele mal, que toma demasiado, que además no aguanta nada, está todo el tiempo, pareciera estar todo el tiempo de mal humor o buscando siempre la manera de darte la respuesta correcta, pero la voz es perfecta. La voz es maravillosa y la banda que hay en el relato solo empieza a tener sentido y solo empieza a funcionar cuando la voz de la cantante entra en el grupo. Entonces, claro, es ver qué ocurre allí. Ajá, ¿de verdad esta escena es tan espantoso? ¿O qué es lo que está pasando? No, y es importante eso que tú comentas, porque aquí también se demuestra que en este caso, pues, hay una banda musical, etcétera, lo que prevalece, lo que es importante es justamente el talento de cada uno de los músicos. Y claro, en este caso ella tiene un gran talento. Y eso a mí me hizo recordar en aquellos años mozos, cuando yo tenía mi grupo de rock, e hicimos un casting para contratar o tener un nuevo baterista, y el muchacho que entra en contacto con nosotros nos dice: no se vayan a sorprender cuando me vean. Y entonces nosotros nos locurando, bueno, ¿qué será? Seguramente es ponqueto, tiene 40.000 pins y te ha tatuado, ¿y cuál es el problema? No hay rollo. Pues sí nos sorprendió, porque cuando llegó a la casa o al lugar donde ensayábamos y abrimos la puerta, resulta que el baterista era ciego y venía con su perro Lazarillo. Ah, entonces no nos esperábamos eso, nos sorprendió mucho y al fin de cuentas lo que contaba es el talento. ¿Usted quiere saber más de esa historia? Pues métase en mi blog, pues yo en algún momento creo que escribí eso, porque vamos a hablar de cosas serias aquí con Víctor. Además que dentro de esta historia tienes toda esa chance de cómo la gente se mete con las personas que tienen obesidad y bueno, y ella además de ser obesa tiene todas esas características, pues es de piel oscura, huele mal, es mal geniada, creo que era, o sea, alcohólica todo también. Sí, bueno, tiene ella tomaba y luego se tiene vicios, entonces y se pregunta, por ahí, bueno, chamo, ¿y tú sabes, de verdad vamos a pelear por Moby Dick? Exactamente. Entonces tú dices, pero es verdad, así se mete la gente con las otras personas y más aún con las mujeres, Cristán. Y eso es exactamente una bofetada a la realidad. Oye, ¿cuántos no hemos escuchado a otra persona referirse así a otra persona que no está? Y lo que tú dijiste, pues sobre todo con las mujeres. Entonces, dentro de todo, podríamos ser que este cuento reivindica el hecho de que, bueno, no nos metamos así con la gente. Pero cuéntanos tú, porque esa es mi visión, bueno, de lectora. No sé si reivindica, también era un poco poner el antiideal de mujer venezolana, ¿no? Ese ideal que nosotros tenemos de la mujer venezolana, que es la mujer bella, hermosa, siempre bien vestida, siempre ordenada. Y de hecho hay dos mujeres que son el ideal de mujer venezolana al principio de ese cuento. Y los personajes están, por supuesto, detrás de esas dos mujeres, hasta que llega la negrota y sorprendentemente uno de los personajes se enamora de la negrota. Porque cuando lo que no termina de entender la gente, lo que no termina de ver es que cuando pasamos a otros asuntos o cuando ya se acaba el asunto de la imagen, importa más una buena actitud que una imagen. Totalmente. Y entonces la idea de poner a Nena allí o a la Ballena Negra era también eso, ¿no? Ver qué pasaba con la sociedad o con los grupos de personas cuando entra un individuo que se sale del marco que ellos tienen como lo que debería ser algo y que sin embargo logra encajar muy bien en el grupo, porque eso es lo que más le sorprende a la gente incluso dentro del relato, que es que, ajá, ya será espantoso, será todo lo que tú quieras, pero encajó perfectamente en la banda y además hizo que la banda funcionara. Sí, es decir, hecho, esa banda no funciona sin la negrota ahí enfrente cantando y sudando. De hecho, dice, te cito, Moby Dick se convirtió en el amuleto de la banda. Bastó con contar, un, dos, tres, cuatro, y éramos el conjunto más sonado de Caracas. Se estaba hablando de nosotros en Valencia, Maracaibo y Margarita. Qué bonito ese giro dentro de la historia. Porque tú nunca te esperas que en algún momento eso llegue a pasar. Bueno, pero es que lo intuyes, lo hueles, pero cuando pasa es rico. Pero es que en realidad yo creo que eso pasa más de lo que uno cree. Lo que pasa es que a uno le gusta idealizar las cosas. Yo siempre pienso, hay muchísimos cantantes que eran horribles o que tenían deficiencias o que no cumplían con el patrón que tú querías que le ponerle y que sin embargo son magníficos. Yo siempre pienso, por ejemplo, en Celia Cruz. Celia Cruz no era una mujer que cumplía con los patrones estéticos ideales, ¿no? No cumplía, no, yo dudo mucho que Celia Cruz hubiera ganado un concurso de belleza como los que nosotros tenemos del Miss Venezuela, por ejemplo. Y sin embargo, Celia Cruz es una mujer que yo creo que ha hecho muchísimo más que todas las Misses juntas. Y lo mismo pasa también con hombres, ¿no? Ray Charles, por poner un ejemplo, ya que mencionabas a un músico ciego, uh-huh. o Bola de Nieve, etcétera. Hay muchísimos cantantes que con todas sus deficiencias, con todos sus defectos, con todos los aspectos que querían achacarles, de todas maneras su trabajo y su talento los llevó a demostrar que uno tiene que salirse de ese cuadro tan cerrado que se trata de construir. ¿Estos relatos fueron escritos de manera exclusiva para este libro o estaban ya sueltos y escritos en otros tiempos y los retomaste para esto? No, las ideas estaban dando vueltas. Es decir, yo siempre, por ejemplo, yo siempre quise hacer un relato sobre una banda musical, yo siempre quise hacer un relato sobre algo de Cabrera Infante, es un escritor que a mí me parece muy importante, que me gusta mucho. Cuajó en un momento dado. Pero no, los relatos fueron escritos como si fuera un conjunto. Como un concepto para Y nos pegamos la fiesta. Sí, la idea era hacer 5 relatos que no tuvieran nada que ver el uno con el otro, que fueran independientes y que sin embargo se notara uh-huh. que pertenecían al mismo libro. Uh-huh. Y eso está muy bien logrado. De hecho, cuando tú pasas a los otros relatos, te das cuenta que hay como algo que los hilvana y que a primera vista no puedes decir exactamente qué es, pero posteriormente pasas a Sally, el judío errado, uh-huh. y te das cuenta que hay como una especie de, en los personajes, que es lo que te va llevando de una cosa a otra, aunque las historias sean cada una independiente. Claro, todos son anormales. Exactamente. usando tus palabras, todos son los freaks. Así exactamente. Es. ¿Cuál ha sido la recepción de tu círculo de amigos, familiares, con respecto a tu libro? ¿Qué te han comentado? En la mayoría de los casos ha gustado el libro. Además, he tenido la grata sorpresa de que gente que no pertenece tanto al mundo de la literatura se interesa en el libro y le gusta y se diviertan con el libro. Sobre todo eso me ha gustado, que la gente se ha reído, lo ha disfrutado, y también esa era la intención cuando se estaba escribiendo. Qué bueno. Y además he tenido la suerte de verlo en diferentes culturas, ¿no? O sea, con amigos de Costa Rica, amigos de España. Qué bueno eso. Les gusta el libro, lo compran, lo leen y lo han disfrutado. Y no hay como una dificultad a la hora de aprender las ideas. Qué bueno. Yo voy a permitirme, antes de ir al corte, de citarte, de leer un extracto de este relato, que es Sally, el judío errado, ¿no? La verdad, todos se acostaban, pero con quien ellas decidieran, y después de un largo cortejo que dejaba a las cortes artúricas como un juego de niños. El enredo y la dificultad de la mujer venezolana que le da más vueltas a la historia que un perro antes de acostarse. Decidida antes de empezar, complicándose sin razón pero con causa y efecto, fijándose en cada detalle, cada dedo rozando su vestido o cada ojo que se posa sobre su escote. Un mal paso podía ser, con facilidad, un desagravio. Fin de la cita de este estupendo relato. Además que aquí ya lo habíamos comentado fuera de la grabación, que aquí tiene que ver algo también con el mundo de los talleres de narrativa. Yo vi unas coincidencias, pero al final se aclaran quién es el líder o quién es el tallerista, ¿no? De este relato, y lo disfruté mucho porque de una u otra manera las personas que nos escuchan, bueno, y en este caso mi persona ha estado vinculado también a estos talleres y lo disfruté muchísimo, como está planteado. Obviamente tú pasaste por algunos de estos talleres. Sí, claro. Yo pude hacer talleres en el CELAR, en la UCAP, sobre todo. ¿Y qué opinión te merecen los talleres? Como profesional de la literatura. Pues son lo mejor y lo peor que te puede pasar al mismo tiempo, como todo, ¿no? ¿Y por qué ¿Por qué cada una de las dos cosas? Ok, donde hay humanos hay mierda, así que eso no es culpa de los talleres. ¿Por qué lo mejor? Bueno, es muy bueno porque empiezas a juntarte con gente que también quiere escribir, y eso es fundamental si tú quieres ser escritor. Se dice muchísimo que la labor del escritor es una labor muy solitaria. Yo no creo eso. Yo creo que más bien la labor del escritor es una labor que necesita escuchar a las otras personas. No, no quiero decir que tenga que ser un escritor que esté todo el tiempo en una fiesta, pero sí veo, o sea, no tienes que ser Truman Capote. No, pero puedes tener espacios de retroalimentación. Exacto. Y además de que eso te obliga a poner tus textos a ver cómo lo ve la otra persona. Y entonces, eso es importante, porque seguro va a haber alguien que te detesta y al que le caes mal. Y a esa persona tú tienes que escucharla, porque él quiere que tú te caigas. Porque entonces, es el que te va a echar leña. Exactamente. Él es el que va a ver los errores que tú tienes y tú necesitas saber cuáles son tus errores. Así o es. Al contrario, a esa persona que le caes mal cuando te dice, chamo, no tengo nada malo que decirte. Dices, wow, lo claro, logré. O sea, es como logré. Ese es el día. Lo logré. Así es. Vamos a hacer un corte publicitario, no sin antes recordarles que estamos obsequiando por cortesía del autor Víctor Alarcón y la editorial Equinoccio. Y nos pegamos la fiesta. ¿Cómo se lo gana, Noguera? Enviando tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte y nos pegamos la fiesta para leerlo en tu casa. El costo del mensaje, un bolívar, más básico, más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tanto. Resumiendo. Resumiendo, uno de los temas favoritos que disfruta tanto Linsabel Noguera como este servidor y nuestro invitado en el día de hoy, Víctor Alarcón, que como comentamos en el correo anterior, estamos fuera de la efeméride, pero estamos celebrando la octavita del cumpleaños del maestro Joaquín Sabina y muy oportuno, resumiendo en este último corte, el título para seguir conversando con Víctor. Antes vamos a escuchar a nuestra querida Rana Encantada. Vaya si crecimos cada vez con más dudas, más viejos, más. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy vamos a conversar acerca de uno de mis autores favoritos de libros para niños y jóvenes, Oliver Jeffers. Es un autor relativamente reciente que tiene una colección de muy buenos libros que abrió con El Increíble Niño Come Libros. Y hoy de Oliver Jeffers vamos a conversar de El Corazón y la Botella. Es la historia de una niña que ante una pérdida de una persona muy querida decide encerrar su corazón en una botella para que nada lo pueda tocar. Y allí, seguro, el corazón se resguarda. Ella crece con su corazón en la botella, pero a medida que va creciendo, va perdiendo también toda la capacidad de conectarse con el universo y la imaginación que compartía con esa persona que ya no está. Un episodio hace que se dé cuenta que ha perdido esa conexión y decide sacar el corazón de la botella, pero ya no puede. La botella no se rompe por ninguno de los métodos que ella intenta. Así que esa misma persona, una niña que encuentra en la playa, mete su pequeña mano dentro de la botella y logra sacar el corazón. Entonces, del corazón, colocado nuevamente en su lugar, comienzan a despertar todas las maravillosas historias que contaba su padre, y el sillón vuelve a llenarse de vida. El corazón y la botella, un hermosísimo libro de Oliver Jeffers que nos habla sobre cómo toda nuestra vida está guardada en nuestras conexiones. Y para que nunca esté vacía la botella, el corazón debe estar afuera. Oliver Jeffers, El corazón y la botella, del Fondo de Cultura Económica Venezuela. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza puentes de la comunicación y establece lazos afectivos. Síguenos por Twitter en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Víctor Alarcón, quien hoy vino a presentarnos y nos pegamos la fiesta. Y llegamos así, Víctor, al quinto y último relato de este libro, homónimo al título del libro, y nos pegamos la fiesta. Pero antes de preguntarte del concepto de este relato, ¿por qué este relato intitula el libro y no, por ejemplo, La Ballena Negra? Bueno, ¿por qué no ponerle el título? Pues porque es más llamativo pegarse la fiesta. Más venezolano, tal vez. Sí, y también es una deuda con amigos costarricenses. Y nos pegamos la fiesta es una frase costarricense. Ah, sí, sí. No sabía eso. Con varios sentidos. Pura a ver, idea. A ver, bueno, yo creo que hay unos sentidos muy horario supervisados. Sentidos escatológicos, ajá, para poner la frase culta. Y también sentido tradicional, ¿no? De ir a hacer una fiesta. Este relato, ¿cuánto tiempo te llevó? Obviamente es el que enmarca, digamos, lo que es todo el compendio de relatos, pero ¿qué te llevó a escribir este? ¿Una suerte de homenaje, básicamente? No, a ver, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la ciencia ficción y sobre todo cómo reflejar los sueños o qué pasa con los sueños, qué es eso que ocurre en los sueños, ¿no? Y yo me fui dando cuenta de que había muchas cosas en la cultura pop que también estaban funcionando, ¿no? La película esta de Nolan, Inception, y también un videojuego. A eso iba, ajá. Assassin's Creed. Exactamente, Assassin's Creed. ¿Y juegas? ¿Te gustan los videojuegos? Lo que pasa es que como estudiante de letras mal pagado, no tengo PlayStation. Pero tengo varios amigos muy generosos que me han dejado jugar. Y yo sí lo jugaba, me pareció un juego interesantísimo y divertidísimo también. ¿Te ha gustado? No, claro, por supuesto que me ha gustado. Me parece que es una manera muy inteligente de reordenar la historia. Entonces, pues estaba eso por ese lado, que sí, como te digo, es como una acumulación de ideas. Estaba eso por ese lado, y luego por el otro, pues una realidad más cotidiana, con problemas cotidianos como el desamor, el trabajo, las fechas de entrega de cosas que hacen que estos personajes pues se sientan agobiados dentro de lo que están haciendo. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir? ¿Lo recordarás? Digamos que, como siempre, tardé mucho en empezar a sentarme a escribir por acumulación de ideas, y luego ya sentarse es un poco más corto, habrá llevado 2 semanas el proceso de redacción. Claro, también es que lo escribí en un momento en donde podía dedicarme solo a eso, a escribir. Eso te iba a preguntar, aprovechando ya estos últimos minutos que nos quedas, Víctor, ¿en qué momento del día escribes? ¿Hay una hora particular o es cuando nazca? ¿No hay orden en eso? ¿Si lo hay? No hay un orden, digamos. Quizás más hacia el final del día, ¿no? Por la tarde, hacia la noche. Y más las condiciones. Yo necesito escribir escuchando música. Obligatoriamente, y haber tenido ya planificado qué es lo que se va a escribir. ¿Y qué música? ¿Hay una música particular? No hay una música particular, varío mucho. Me gusta muchísimo escribir escuchando jazz o escuchando salsa, o incluso a veces también algunos grupos de reggaetón que me gustan. ¿Qué tal? Oye, eso sí es una sorpresa. Ecléctico total. Absolutamente. Qué maravilla. ¿Algún autor que te acompaña, usted, además de Cabrera Infante y Bukowski, que los leí ya aquí? Sí, que están en el libro. ¿Qué otras referencias propias tienes que tú dices, oye, cada vez que necesito reconectarme, leo, lo releo y me nutro? Julio Garmendia, venezolano, muy importante leerlo a él y leerlo mucho, que está olvidado. Y Junot Díaz, un escritor norteamericano, que es excelente. Y recientemente, aunque yo ya lo había leído, tiene una novela que todo venezolano debería leer y que tiene mucha relación también con el libro, porque yo leí esa novela justo antes de empezar la redacción de esto. El Bonche, de Renato Rodríguez. Es una novela magnífica. Que cuando yo leí Carlitos Font, inmediatamente pensé en Oscar Wilde. Es que, claro, el Junot Díaz es como, no sé, el escritor que me llama más la atención ahorita. Y lo he leído muchísimo. O sea, y lo he leído con, como tú decías, pues, que lo repito, leo. Sí, he leído varias veces la novela, he leído los cuentos también. Pero claro, no quita a los otros, digamos. Renato Rodríguez y Julio Garmendia son dos escritores que lamentablemente yo creo que no se leen tanto en Venezuela y que deberían leerse muchísimo más. ¿Y en este momento qué libro está sobre tu mesa de noche? ¿Qué estás leyendo? En este momento están los libros de la tesis doctoral. Háblalos, bueno, tipo serio. Bueno, pero ves que no es como yo, que ando leyendo cualquier cosa menos de tesis. Yo soy al revés, por eso estoy como estoy. Te estás revelando delante de tus profesores. Sí, además que me están escuchando y tengo que entregar en mayo y no tengo eso encima. Bueno, Bueno, pues si me preguntas a un cubano, ya que los cubanos están tan de moda en nuestro país últimamente. A propósito de la Serie del Caribe, tal vez, que ganaron. Lino Novas Calvo, que es un narrador cubano excelente, que por cierto le gustaba mucho a Guillermo Cabrera Infante. Ah, qué maravilla. Uno de los relatos estos que tú contabas de que escribió otro escritor, uno de esos es Lino Novas Calvo. Déjame tomar nota. Tiene una novela titulada El Negrero. ¿Y qué tal? Es excelente. Es muy, muy buena novela. Y además te muestra unas cosas de la realidad que tú no esperas encontrar. Y descubres que el mundo en el que tú vives es un mundo casi abismal. Es una novela sobre un traficante de esclavos. ¿Qué tal? Bueno, tengo anotado eso aquí, tu sugerencia, Víctor. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por venir. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Muchísimas gracias a todos y gracias por invitarme, de verdad. No es lamentable, la muerte es parte de la perfección. Así es. Así que podemos seguir adelante. Así es. Bueno, ya sabes que cuando tengas una próxima publicación, esta es tu casa para cuando quieras volver. Muchísimas y volvamos gracias. A disfrutar de tu trabajo. Y nos va a encantar volverte a leer. Seguramente. A ver, Noguera, nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. El esclarecimiento y la acción siguen siendo una y la misma cosa. Lu Andreas Salomé. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información, Javier Pereira. En los consoles, ¿no? En la consola o en la consola o en los controles, Luis Enrique. No, está. No, Yambururu Martínez. Vale. Y a mi izquierda, la poeta Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Nos despedimos con ese tema que ya está sonando al fondo. Para la libertad, en las voces de los WS, Sabina Serrat. Buen inicio de semana. Chao. Para la libertad, sangro lucho pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Estoy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones. De arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.